Sección 14 de Cuentos de Vacaciones de Santiago Ramón y Cajal. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. El hombre natural y el hombre artificial. Parte 4. Mas, enhebrando el hilo tantas veces roto de mi historia, seguiré contando que un año después del desencanto oratorio, mi atención de suyo inquieta y tornadiza fue atraída vivamente por algo más serio y digno que metáforas y sinécdoques. Refiérome al espectáculo del dolor y de la miseria de las clases desheredadas. Al hojear febril y conmovido los elocuentes libros de los apóstoles de la justicia social de St. Mark's, Lasalle, Kropotkin, Bakunin, Reclus, Grave, etc., mi espíritu sufrió recia sacudida moral solamente comparable con la recibida años antes durante mis lecturas del seminario. En las contradicciones de la filosofía había sorprendido la pobreza de la mente humana condenada a perderse entre nubes. En las briosas y ardientes reivindicaciones de los oprimidos impresionáronme la sequedad y egoísmo invencibles del corazón de los poderosos. Y con profunda pena advertí que, de igual manera que 2000 años de libre meditación filosófica no fueron parte a librarnos de la tiranía de los ingenuos mitos religiosos, varios siglos de régimen político liberal y de estudios sociológicos serios no han sido poderosos a redimirnos de la injusticia. Por vez primera, mi razón, embotada por la costumbre, sorprendió, a través de la decorosa apariencia de una organización democrática y altruista, las crueldades e insidias del barbarismo ancestral, del individualismo cerril y anárquico, en cuya virtud cada voluntad pugna por satisfacer egoísticamente sus apetitos más innobles, sin miramiento alguno con los débiles y desvalidos, sin distraerse un momento para conspirar por la armonía y felicidad del conjunto. Más que células de un organismo superior, el fuerte y el rico representan microbios del cuerpo social, parásitos harto más onerosos que los descritos por la zoología. Porque al fin estos, al objeto de ahorrar molestias excesivas al huésped, sacrifican por atrofia algunos órganos inútiles, aparatos de reptación, de masticación, de protección, etc. Mientras que la tenia humana no prescinde de ninguno y con todos se agarra y devora. No voy a referirte menudamente esta parte de mi vida, pues la conoces tan bien como yo. Recordarás que de entonces datan mis propagandas socialistas en mítins y sociedades obreras, así como mis campañas políticas y antiindividualistas en la prensa. Ni habrás echado en olvido que a raíz de grandes reveses y desdichas nacionales fundé un periódico regenerador. Pero como nadie quería regenerarse, entre otras razones porque todos medían su salud moral por su prosperidad económica o su indiferencia patriótica, mi pobre diario murió, no sin concitar las iras de los doctrinarios liberales, que no podían perdonarme los duros y sañudos ataques enderezados al individualismo. En su procacidad y apasionamiento llegó algún insolente hasta decir que yo no trataba sino de regenerar mi bolsillo. Me había equivocado una vez más. No se levanta quien haya placer en arrastrarse. Y el más grave signo de decadencia de un pueblo no está en sus derrotas, sino en la placidez y candor con que la mayoría de sus estadistas toman pústulas por lunares, blandos linfatismos por musculares turgencias. De todos modos, mis vehemencias y desapoderamientos de entonces no podían acabar en bien. Según recordarás, la excesiva irritabilidad de las autoridades y los enérgicos comentarios de mi periódico con ocasión de la cruel represión de una huelga dieron con mi cuerpo en la cárcel, donde me hubiera podrido si tus buenos oficios y la generosidad de un ministro no hubieran venido en mi socorro. Por cierto, que llamó mucho entonces la atención el que los próceres liberales de la universidad, amigos tuyos al parecer, permanecieran en la más absoluta pasividad, dejándote en las astas del toro, como suele decirse. No te asombre, nunca fui persona grata en determinados cenáculos donde se cultivaba la libertad de pensamiento de los maestros. Venero y pongo encima de mi cabeza a los sabios varones de cierta institución, los cuales en tiempos de obscurantismo se entregaron a la libre especulación filosófica y siquiera comulgaran en una doctrina fantástica, síntesis prematura y falsa, tuvieron el raro mérito de hermanar estrechamente el espíritu crítico de la rectitud y la elevación moral. Pero estos tales constituían al fin una escuela, y la escuela, al par de toda cosa organizada y viva, solo ama a sus hijos. Y yo tuve la desgracia de formarme lejos de sus enseñanzas, llegando a la vida de las ideas cuando ya el flamante sistema a priorístico caía en delicuescencia. Además, tanto los insignes pedagogos de la aludida cofradía como los abanderados de la democracia militante profesaban un individualismo absoluto, cerrado y dogmático, y no podían mirar con buenos ojos mis protestas, quizás harto vehementes y apasionadas, contra las exageraciones del principio democrático, exageraciones, en mi sentir, conducentes al predominio del clericalismo. En efecto, mal rumbo tomaste para congraciarte con los flamantes y autoritarios definidores de la democracia española, quienes por espíritu de imitación o acaso por las amargas enseñanzas del destierro, escogieron siempre por modelo político o económico a la individualista Inglaterra. Justamente cuando apareciste arrogante en la palestra, los librecambistas y autonomistas del Ateneo comentaban y rumiaban con delectación los especiosos y bien trabados argumentos del libro de Desmoulins, escritor que, cegado por el odio a Alemania, minada en su opinión por el funcionarismo y socialismo, atribuye resuelta y exclusivamente al carácter acentuadamente individualista y particularista de la raza anglosajona, los triunfos y prosperidades de la orgullosa Albión. He aquí, amigo mío, un libro que parece escrito ex profeso para distraer a franceses y españoles del atento examen de los positivos términos del problema. Nadie negará ciertamente que la educación encaminada a forjar personalidades fuertes, omnilaterales y capaces de enérgicas iniciativas constituye importante factor en la superioridad de las razas del norte, pero sería pagarse demasiado de sencillas fórmulas, menospreciar o desconocer otras harto más decisivas condiciones eficientes, entre las cuales no vacilo en señalar el solidarismo nacional, esto es, el culto fanático a la colmena, sentimiento conservador y eminentemente organizante, por desdicha, nuestra débil y oscilante en los anárquicos, inconstantes y vocingleros países latinos. Cosa excelente es desenvolver, merced a una cultura integral y supraintensiva, la personalidad humana en todas las posibles direcciones, para que, bastándose a sí misma, pueda emanciparse de la tutela moral y económica del Estado. Pero si el gigante briareo de los 50 brazos no consagra unos cuantos de estos al servicio y defensa de la patria, si no siente hacia la persona colectiva la misma intensa afección que se rinde a sí mismo, la raza de titanes sabios será siempre vergonzosamente arrollada por las legiones de pigmeos solidarios o de bárbaros heroicos, como le ocurrió a la individualista, escéptica y refinada Grecia al chocar con el patriotismo romano, y cual, en recientísimos tiempos, ha estado a punto de acontecerle a la mismísima Inglaterra, a la culta, patriótica y liberal Albión, durante su contienda con el semibárbaro, pero formidablemente heroico y sinérgico pueblo bóer. Llena está la historia de ejemplos semejantes. De modo que, en tu opinión, la supremacía intelectual y política de la raza anglosajona se debe preferentemente al culto ferviente del solidarismo, figurando todos los demás resortes antropológicos y geográficos muy en segundo término. Cabal, que sería actualmente de Inglaterra sin el esfuerzo y abnegación de sus insignes guerreros, navegantes y sabios. ¿El triunfo glorioso de Nelson y Wellington contra Napoleón se debió al individualismo o al patriotismo? Quizás no existe pueblo más individualista, más particularista, más cabilista que el nuestro, y ya ves el pelo que nos luce. En la mecánica social, como en la mecánica física, el trabajo útil representa el efecto, no de las fuerzas dispersas, sino de la energía encauzada y dirigida hacia un fin previsto. Si ello es así y tus razones son irrebatibles, ¿a qué causas obedece el funcionarismo o la empleomanía, enfermedad incurable de los pueblos mediterráneos? Por lo que hace al funcionarismo, opino que no se relaciona directamente con la tendencia socialista o individualista de las razas, sino que representa sencillamente la triste consecuencia de la miseria nacional y el fruto amargo de la ineducación y de la incultura. Se me arguirá quizás que la hipertrofia física y mental del ciudadano conduce necesariamente al culto del rebaño y al civismo heroico y desinteresado. Natural parece que la mayor potencia productora del individuo determine superior capacidad tributaria, mas ¿traerá necesariamente esta prosperidad económica la aptitud para el sacrificio personal? En un pueblo donde la vida sea harto fácil y agradable, ¿no se engendrará la pusilanimidad y la poltronería, amén de la indiferencia política? Quien pueda prescindir del Estado, ¿se sacrificará por el Estado? ¿Sabrán morir los que también aprendieron a vivir? He aquí el arduo problema de la educación, que no consiste únicamente en fabricar grandes productores, sino productores patriotas. Por seguro tengo que si contemporáneamente con el cultivo intensivo del animal humano no acertamos a infundir en este un vivo sentimiento de afección hacia el terruño y patrimonio intelectual y moral de la raza, si con la libre expansión de sus actividades no sugerimos a la juventud, por sabio y prudente contrapeso, la religión del deber y de la disciplina, algo, en fin, de ese sentimiento comunista tan antipático a nuestros demócratas, obtendremos quizás copiosa cosecha de eruditos, de diletantes de la política y de la ciencia, de orondos y salutíferos burgueses, pero nada parecido a un cuerpo social robusto y sinérgico, susceptible de reaccionar viril y triunfalmente contra todo linaje de agresiones exteriores. En conclusión, la grandeza y esplendor de un pueblo representa la síntesis augusta de las abnegaciones y heroísmos individuales, el sublime florecimiento de una planta tan delicada y exigente que sólo prospera regada con la sangre de los héroes e iluminada con el cerebro de los sabios. Las patrias prepotentes surgen y culminan en la historia como del fondo del mar emergen las islas de coral, coronando robusto pedestal labrado secularmente por innumerables y abnegadas existencias. Tus reflexiones me sugieren la explicación de un fenómeno que jamás acerté a comprender satisfactoriamente, la poca fortuna de nuestros sabios y pensadores en el campo de la investigación personal. Saben pensar, pero se fatigan pronto, porque les falta sin duda el alimento dinámico de las santas obstinaciones, a saber, anhelo de gloria y amor a la patria. Porque presumo, y a tu experiencia apelo, que en lo tocante a las dotes del espíritu, nuestros maestros compiten ventajosamente con los más eximios sabios europeos. Y presumes bien, y te lo fía quien, por razón de oficio, ha tenido ocasión de tratar íntimamente a no pocas lumbreras de la ciencia internacional. Sabe, caro amigo, que los intelectuales españoles son tan listos, que digo, mucho más listos, que sus cofrades ultrapirenaicos, y aún me adelantaría a decir, si no temiera abusar de tu credulidad, que por pasarse de perspicaces y de prácticos, recogen escasos laureles en el jardín de la investigación. Mis estudios sobre la psicología de los sabios me han persuadido de que, para consagrar la existencia a una idea grande y triunfar en las lides de la civilización, es menester ser lo bastante avisado y hábil para olfatear el hecho nuevo e inducir su ley, y lo suficientemente ingenuo y candoroso para sacrificar la existencia persiguiendo cosas tan vanas y quiméricas como el humo de la gloria y la gratitud de los hombres. Esa mezcla singular de idealismo y de candor infantil, de sagacidad y de vanidad, propia del conquistador científico de casta, es casi desconocida entre nuestros profesores, que, y dispensa lo crudo del diagnóstico, o se pasan de largos o se pasan de bobos. Estimo que nos perjudica también la sobra de imaginación. Creo más bien que somos demasiado equilibrados y prudentes para que la loca de la casa haga de las suyas. Y suponiendo que superemos a los extranjeros en imaginación, cosa harto improbable, dado que las más grandes creaciones de la literatura y de la filosofía constituyen entre nosotros artículos de importación, no nos daña el exceso de tal facultad, sino el mal uso que de ella hacemos, utilizándola en urdir frases pomposas en vez de emplearla en forjar hipótesis fecundas. Tan necesaria es a los sabios que con razón se ha repetido hasta la pesadez que en el campo de la naturaleza solo se encuentra lo que se busca, y lo buscado representa casi siempre una visión anticipada de la verdad, una luminosa imagen de la imaginación constructiva a que los hechos acaban por ajustarse. Ni el culto a la belleza empece a la religión de la verdad. El sabio, como la alondra, debe saber volar y cantar. Sí, volar muy alto y muy lejos, para descubrir los nuevos horizontes. Por desgracia, el talento español recuerda demasiado al faisán, ave de porte gallardo y de corto y fatigoso vuelo. Pero arrastrado por el automatismo de la asociación de ideas, me he desviado de mi camino y debo volver a él. De lo que me considero principal responsable, pues he interrumpido tu relato con inoportunas y enfadosas interrogaciones. Perdona mi indiscreta curiosidad, y prosigue. Pues, según te decía, con ser mi programa socialista asaz mitigado, inofensivo y parsimonioso, me procuró la enemiga de las escuelas liberales turnantes en el poder. Mi última y más reñida campaña, que debes tener presente porque te di ocasión para romper gallardamente una lanza en defensa de la Iglesia, versó sobre la libertad de enseñanza. Sí, ya caigo, aquel artículo tuyo tan acervamente comentado por la prensa rotativa. Y sin embargo persisto en creer que me asistía la razón, por lo menos desde el punto de vista de la defensa del Estado liberal. Afirmaba yo que, Dentro del régimen democrático, todas las libertades son sagradas menos una, la de negar la libertad, todos los actos colectivos legítimos menos este, el suicidio de la clase directriz. Sabido es que la colectividad social, al modo de los individuos, encierran dos personalidades, la actual, dotada de derechos y deberes, y la potencial, es decir, la persona futura que solo tiene derechos. Lo que, hablando en romance, quiere expresar que la nación, encarnada en la clase soberana, debe garantizar con igual esmero y pulcritud los privilegios de los ciudadanos contemporáneos que los privilegios de los ciudadanos del porvenir, en cuyo nombre ejerce piadosa e inalienable tutoría. Ahora bien, discurría yo, el deber más sagrado hacia toda criatura en curso de evolución es el respeto a la evolución misma, la plena seguridad de que el cerebro y las energías mentales del niño no serán sometidos durante el proceso ontogénico a la perturbadora sugestión del dogmatismo y podrán, por ende, alcanzar libremente el máximo de eficacia crítica y de potencia productriz. Se logra este resultado pedagógico entregando la educación de la raza a una sola parcialidad política, precisamente a la que, alardeando de poseer la verdad, niega el derecho del libre examen e impone norma invariable a la facultad de pensar. ¿Dónde está el perro que abandona al lobo sus cachorros? Sin embargo, querido Jaime, te confieso que en aquella discusión parecióme que la verdad estaba de parte de tus impugnadores. Tu argumentación hubiera sido impecable, a mi juicio, si los institutos religiosos se arrogasen el privilegio exclusivo de educar y adoctrinar a la juventud. ¿Pero acaso no queda el campo libre a la concurrencia laica? ¿Quién puede estorbar a la iniciativa privada la creación de instituciones de enseñanza regidas por seglares o por preceptores católico-liberales? A la verdad, si, conforme se afirma, católica es la inmensa mayoría de los padres de familia, no se me alcanza cómo pueda evitarse, sin caer en los excesos y violencias de un jacobinismo contrario a los principios democráticos, el que aquellos confíen la educación de sus hijos a las corporaciones religiosas. Así, justamente discurren, en harto significativo consorcio, demócratas y clericales. Mas si hemos de entendernos alguna vez en materias de libertad de enseñanza, disipemos antes un equívoco. Por de contado, en España, pese a las alaracas y pretensiones de los que hablan constantemente de conciencia nacional cristiana y de clases neutras conservadoras, la opinión liberal es la dominante. Mas vengamos a cuentas. Los partidos liberales reunidos aventajan notablemente a los reaccionarios de todos los matices, pero no suman en junto la poderosa hueste que para fines meramente educativos y de acción social pueden, en un momento dado, juntar el tradicionalismo y el clero, aliados con la mujer que, por causas sobrado conocidas, representa una gran fuerza clerical. Abdicación bochornosa sería en los gobiernos liberales permanecer indiferentes ante esa peligrosa liga moral cuya finalidad, harto visible, consiste en preparar generaciones ciegamente entregadas al culto del pasado y hostiles a las modernas libertades. Al inapreciable socorro de nuestras caras mitades, cuyo imperio espiritual sería plausible si por deficiencias de la educación no estuviera la mujer 2 siglos rezagada respecto del hombre, añade la enseñanza confesional ventajas de orden económico que imposibilitan la competencia de las escuelas oficiales y que traen su origen tanto en las facilidades y privilegios de la vida conventual como en la inagotable generosidad del bello sexo hacia las instituciones religiosas. Desengañémonos. Mientras la esposa continúe siendo el embajador del cura en el seno de la familia, mientras el clero regular no viva sujeto a los mismos sacrificios morales y necesidades materiales que el resto de la nación, en fin, mientras no se ponga coto a la libertad absoluta de testar de viudas y solteronas enloquecidas con el terror del purgatorio, los partidos liberales y democráticos cometerán la más insigne de las torpezas mostrándose generosos y débiles con la alianza femenoclerical y consintiendo que dirijan y eduquen a la juventud parcialidades políticas desprovistas de fuerza y de opinión para gobernar y civilizar. Los ingenuos demócratas, detenidos en tan magnas cuestiones por escrúpulos de monja, deben tener presente que hay algo por encima de todos los principios y de todas las leyes, y en cuyo nombre es lícita hasta la tiranía, a saber, el interés y prosperidad del Estado y el fomento y esplendor intelectual de la raza. Ocioso es decir que mis campañas políticas resultaron tan infecundas y baldías como las filosóficas. Empresa titánica es combatir preocupaciones y desimantar cabezas obstinadamente orientadas hacia una estrella a tiempo eclipsada en el cielo de la razón, pero a cuyo influjo se forjaron grandes intereses y se crearon poderosísimas instituciones. Arrojado de sus últimos baluartes, mi candoroso redentorismo acabó por persuadirse, ya era hora, de que este bajo mundo, apenas preparado para la filosofía, no está maduro para la justicia, y de que, a despecho de las más elocuentes y generosas propagandas, restannos todavía unos cuantos siglos de egoísta individualismo y de parasitismo a todo trapo. ¿Qué vale la acción de un hombre, por grandes que sean su abnegación y poder, para transformar la psicología colectiva? Fuerza era, pues, si no quería esterilizar por completo mi vida, cambiar resueltamente de rumbo. Aún era tiempo. Tenía la acometividad de los 27 años y aguijábanme, con el ansia de gloria, ganas furiosas de edificar algo serio, definitivo, capaz de desafiar los ultrajes del tiempo y los vaivenes del gusto y de la moda. Claro es que tan ambiciosos anhelos solo en la ciencia podían hallar plena satisfacción, y a la tarea científica me di, con la paciencia del benedictino y la entereza y ardor de los héroes de la voluntad. Poseía, según te conté, algunas disposiciones para el cultivo de la física experimental, cuyas verdades me encantaban, tanto por la precisión y luminosidad de su forma matemática, cuanto por sus admirables y fecundas aplicaciones al aumento, comodidad y espiritualización de la vida. Además, fatigado y hastiado de las interminables controversias a que, por ley indeclinable, están sujetas las verdades del orden moral y sociológico, me subyugaba la idea de trabajar en un terreno neutral donde las conquistas del espíritu, si yo tenía la suerte de triunfar, fueran obligativamente aceptadas hasta por indoctas muchedumbres. Quien discute el teléfono, el análisis especial, el dínamo o locomotora, ni regatea a sus ilustres descubridores el tributo de la admiración. Por dicha suya, ni el físico ni el químico necesitan apelar, a diferencia del filósofo o del artista, al juicio no siempre sereno y justo de la posteridad, solo para aquello se digna Apolo aguijar sus raudos corceles, coronando al infeliz triunfador antes de que el frío de la senectud y el pavor de la cercana muerte aparten de los sedientos labios el áurea copa de la fama. En fin, tras 2 años de íntimo recogimiento mental y de obstinada labor de laboratorio, tuve la inefable dicha de sorprender, en el inagotable dominio de la electricidad y de la radiología, algunos hechos nuevos susceptibles de importantes aplicaciones industriales. Satisfecho quedé del ensayo de los aparatos construidos en pequeña escala, pues comprobaron plenamente la exactitud de mis previsiones. Mas tales ensayos agotaron pronto los recursos de un modesto profesor, atenido a la ruin nómina oficial. Vime, pues, obligado a solicitar apoyo del gobierno para construir, en grande y definitivamente, mis máquinas eléctricas y radiográficas. Mas, según suele ocurrir en tales demandas, solo conseguí enredarme en las mallas de inacabable expedienteo y perder vanamente el tiempo y la paciencia. Ni fueron poderosos a procurarme la subvención oficial, el dictamen lisonjero de cierta docta academia, ni el voto de calidad de un ilustre ingeniero. A la indiferencia ministerial y morosidad administrativa contribuyó quizá el recuerdo de mis inhábiles campañas socialistas, sin contar con que en España el patriotismo y la generosidad fueron siempre esencialmente guerreros. Para que las bolsas se aflojen y los corazones se enardezcan, hay que inventar máquinas mortíferas capaces de volar una ciudad o de echar a pique un acorazado, y por desdicha, mis pobres artefactos, provechosos sin duda a la industria de la transmisión y transformación de la energía, no brindaban por el momento sensacionales aplicaciones al arte de matar en grande. Marchitas mis esperanzas y agotadas mis economías, obligado me vi a emigrar al extranjero en busca de calor y amparo para mis proyectos. Y después de devorar no pocos desaires y amarguras por mi calidad de español, todos me calificaban a priori de iluso, fijé últimamente mi residencia en París, cuya célebre Academia de Ciencias estudió y acogió de buen grado mis invenciones. Al fin llegó mi Domingo de Ramos. Alentado con el exequatur académico y ayudado en mis planes por una mujer de corazón, hoy mi esposa, di cima a la empresa de construir los modelos definitivos y de patentizar a todo el mundo su originalidad y utilidad. Pronto dispuse del dinero necesario para convertir las fantasías de mi espíritu en criaturas industriales robustas, prolíficas, pregonadoras de la laboriosidad y de la honradez intelectual de su creador. Y levanté extensa fábrica, instalando en ella potentísimos motores y bien provistos talleres. y lancé al mercado internacional nuevos tipos de dinamos, acumuladores, contadores, generadores de radioactividad, etc., los cuales recorren hoy triunfalmente el mundo, pregonando el crédito de la casa y rindiendo pingües ganancias. Lejos de amainar, crecen de día en día la importancia y prosperidad de mis negocios. Triplicada la capacidad de la antigua fábrica, se extienden ahora, en torno de mi laboratorio, multitud de blancas casitas, donde habita rumorosa y alegre población obrera, que se alimenta de las ideas de mi inteligencia como el bosque de las radiaciones del sol. Y soy feliz porque he realizado el sueño dorado de mi vida, que consistía en pulir y decorar con personal estilo, en ese poliedro de infinito número de caras que se llama Mundo del Saber, una faceta minúscula donde la posteridad agradecida inscriba mi modesto epitafio. Admirable, amigo Jaime, me dejas atónito. Bien, es verdad que yo jamás puse en duda la perspicacia y elevación de tu talento. Hay algo, sin embargo, en tus excelsas victorias que entristece mi corazón de español, y no sería leal ni franco contigo disimulándolo. Me da pena pensar que, para hallar justicia a tus méritos y pedestal a tu gloria, te has visto obligado a dejar tu país. Dime, en el dorado destierro en que vives, ¿perdiste acaso el amor de la patria? Eso nunca. A pesar de mi larga permanencia en Francia, jamás pasó por mi ánimo la idea de renunciar a la nacionalidad española. Además, ¿qué son mis modestas invenciones sino el fruto de sincero y ardiente patriotismo? Sacrifiquen otros en el altar del alma mater las víctimas de la guerra y del odio internacional. Entonen en su loor los poetas himnos altisonantes y declamatorios. Yo tengo por mejor ofrecerla, con mis creaciones científicas y a guisa de místico incienso, mi propio cerebro, fatigado y vibrante del intenso pensar y consumido y abrasado del enérgico querer. Ni pienses que el voluntario destierro en que me hallo ha mitigado un punto mis sentimientos de acendrado españolismo, que a los ojos nostálgicos del hijo ausente, la adorada imagen de la patria, en vez de achicarse con el alejamiento, se engrandece y hermosea, al modo de esas pardas y mediocres montañas que, miradas de lejos, yerguen gallardas sus cimas y con los matices del cielo se engalanan. Bravo, querido Jaime, me enardecen y confortan tan elocuentes acentos, que suenan en mi oído como las notas vibrantes de la jota o las estrofas de la olvidada Marcha de Cádiz. Oportunísimos llegan a mi alma donde tantas cosas, hasta las más santas, se han derrumbado a impulsos del infortunio. Hace poco, en momentos de dulce expansión muy agradecidos por mí, has hablado del ansia de sobrevivirte, del ferviente anhelo de dejar en la posteridad una estela luminosa, y en virtud de inevitable asociación de ideas, tu generoso arranque me ha producido un sentimiento de penetrante melancolía. Y espera Indeo, después de breve pausa, acusadora de la indecisión que reinaba en su ánimo, continuó. Bulle en mi mente un pensamiento molesto que no debo manifestarte, porque cometería con ello grave irreverencia y hasta manifiesta indiscreción. Habla sin miramientos, yo te satisfaré en cuanto mis fuerzas alcancen. Pues bien, alentado con tu venia, me atrevo a exponerte esta duda. Dime, ¿cómo aciertas a conciliar tan elevadas aspiraciones a la gloria con tu creencia irrevocable en la muerte personal y en el aniquilamiento fatal del mundo y de la vida? ¿Y qué dirías si yo te contestara, lleno de rubor intelectual, que amén del sentimiento patriótico, la triste convicción de que no existe vida de ultratumba ha contribuido poderosamente a mis éxitos científicos e industriales? ¿Cómo juzgarías de mi intelecto si te hiciera la confidencia de que, durante los desfallecimientos del laboratorio, cobre a menudo alientos con ese anodino cordial? Si mi alma está condenada a morir, sálvense al menos sus ideas. Trabajemos, pues, para crear algo vivo y perdurable, algún concepto germen, que, a semejanza de la llama de la vida, salte de generación en generación, nutriéndose y creciendo incesantemente a expensas del humano cerebro. Confieso no comprender qué especie de grata sensación puede provocar en una vacía calavera el eco de los aplausos póstumos. Hijo mío, estamos en presencia de una de tantas paradojas y contradicciones de la vida, el instinto imponiéndonos el deseo de perdurar y la razón contradiciendo tan locas ilusiones. Guardémonos, empero, de analizar tales impulsos, que al par de otros muchos, no menos absurdos, apuntan antes a la utilidad de la especie que a la prosperidad del individuo. Y limitémonos a sentirlos y cultivarlos, pues sólo obrando así será nuestra labor provechosa a la humanidad y alcanzaremos en este bajo mundo toda la felicidad compatible con el conocimiento de la verdad. Y por si la posteridad nos olvida, apresurémonos a conquistar el presente. Bien será, pues, empuñar la mancera en plena juventud antes que el frío de los años modere el vigor y apague los entusiasmos. Lo importante es hacer más fácil y agradable la vida de los hombres, conquistar un rincón en las almas y en los libros, donde gozosas aleteen nuestras ideas. Emerger, en fin, de la masa anónima del pobre rebaño, donde se cuenta por millones, para ingresar por derecho propio en la brillante legión en que se cuenta por unidades. Ardua es la labor, grandes los contratiempos y sinsabores de la lucha, pero cuán hermosa y halagadora la victoria. Qué alborozo sentirnos por primera vez enfocados desde abajo por miles de ojos curiosos y acariciadores. Y luego se eslabonan otras mil satisfacciones, resultantes de la trascendencia científica y social de la obra, de la gratitud de la miseria redimida, del soberano orgullo de pensar que, al venir al mundo, no hemos fatigado en vano la fragua de la naturaleza. Sigue, no te interrumpas, por Dios, tus entusiasmos son para mí la mejor de las medicinas. Si vieras qué sumo deleite es transformar al conjuro del ingenio un puro y abstracto pensamiento en vivero de humanidad hirviente, en archipiélago espiritual donde desborda la vida y sonríe el bienestar. ¡Ah! ¡Cuán poco podría importar a las naciones desgraciadas la pérdida de sus colonias si sus hijos, ardiendo en santo patriotismo, se esforzaran por ensanchar la geografía moral de la raza con estas radiantes islas de la inteligencia, santificadas por el trabajo y la paz, por igual inaccesibles a la defección y a la conquista! Pero basta de enfadosos y trasnochados lirismos. He terminado, mi querido amigo, la pesada narración. En ella he intentado reflejar mi vida como en claro espejo. Tú decidirás si te conviene ajustarte al modelo o si prefieres errar por los infecundos páramos de la teología o de la política. Echada está la suerte. Tus sanas y vivificantes exhortaciones acaban de transformarme en otro hombre. Renuncio en absoluto a la vida parásita, a la humillante y vergonzosa protección de mi mujer. Estoy a tus órdenes. Pues acepta desde ahora un puesto de secretario particular con 10,000 francos. Por algo se empieza. Y el buen Esperandeo, en un arranque de viva gratitud, se abalanzó hacia Jaime y exclamó, mientras le abrazaba tierna y efusivamente, «Eres todo un amigo, un alma antigua. Plegue a Dios pueda corresponder algún día dignamente a tu generosidad. Deja, no vale la pena. Yo hubiera preferido confiarte la plaza de administrador gerente, cargo harto más importante y lucrativo, pero lo desempeña a cierta persona a quien, fuera de la vida, debo cuanto soy. ¿Adivinas?» ¿Tu incomparable maestro? El mismo, don Enrique Fernández, el cual, no obstante su ancianidad y repugnancia a dejar la querida tierruca, consintió al fin en trocar sus 10,000 reales mal contados de profesor normal por los 20,000 francos que yo le doy. No hago sino satisfacer una deuda sagrada, fuera de que el concurso de hombre de tal valía en la dirección del complicado mecanismo de la fábrica me es singularmente provechoso. Con tan acertada designación revelas tan buen corazón como sentido práctico. Mi querido Esperandeo, las horas han pasado suavemente durante nuestro agradable coloquio. Es ya muy tarde. Pongámonos en marcha hacia la fábrica. No está lejos. 20 minutos de ómnibus, que tomaremos aquí a la vuelta, en la Plaza de la Bolsa, y un cuarto de hora de ferrocarril metropolitano. A nuestra llegada te presentaré a mi familia. Conocerás al maestro y te informaré puntualmente de tu cometido, no muy complicado ni fatigoso por ahora. Momentos después, se instalaban ambos amigos en el interior de un ómnibus. Gradualmente, el cansancio y la laxitud subsiguientes al derroche verbal pusieron fin al animado diálogo. Un sentimiento de dulce serenidad pareció bañar el alma fatigada de los interlocutores. Y mientras Jaime, apoyado el brazo en la ventanilla, miraba distraídamente el ajetreo de los transeúntes y el raudo desfilar de los carruajes, ocupábase su compañero en contemplar embebecido la cabeza leonina del sabio, cuyo gesto de luchador enérgico y noble perfil subrayaban con líneas de oro los últimos arreboles de la tarde. Evocado por el contraste entre lo actual y lo pasado, acudió a la mente de Esperandeo el recuerdo del Jaime de otros tiempos, de las sabias y vehementes peroratas del ateneísta, de las humanitarias y redentoras arengas del apóstol. Lástima de tribuno, pensaba, cuán pocos y sin embargo cuán necesarios son, en la pobre España, caracteres de tal temple, políticos viriles y patriotas como Jaime. Al fin, cediendo a la tensión de sentimientos e ideas que pugnaban por exteriorizarse, rompió el solemne silencio exclamando: «Amigo Jaime, ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién dijera que tú, campeón invencible de la lógica, orador de múltiples recursos, apóstol abnegado de los desheredados y de los caídos, tribuno lleno de noble ambición, habías de recogerte, en plena juventud, en la tranquila playa de la ciencia y de la industria? No te extrañe, a poco te decía que el mundo no está en sazón para la filosofía ni para la justicia. Triste es reconocerlo, pero ello es que, a pesar de la tan decantada tolerancia de los modernos tiempos, solo le dejan a uno ejercitar el sentido común en el apacible campo de la ciencia. Laboremos, pues, en él, puesto que en él se nos permite discurrir libremente. Los apóstoles de la justicia serán oídos más adelante cuando la ciencia omnipotente haya iluminado todos los antros y sinuosidades de la naturaleza y del espíritu». Fin de sección 14. Fin de Cuentos de Vacaciones, por Santiago Ramón y Cajal.